Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, el arte del filete, una de las manifestaciones del arte público. Con Patricia Salatino. Elegimos por dónde ingresar, porque de el arte del fileteo ya diste como esa especie de panorama, pero después están los actores, además de las comunidades participando, de los que negocian utilizando palabras que antes se citaron, cuál será la expresión, la frase. Uno imagina nombres: Martiniano Arce, Luis Ors, el propio Freddy. Elegí vos por dónde arrancar. Y Freddy, vamos a arrancar por Freddy. Freddy viene a irrumpir en un orden establecido, desde mi punto de vista, porque tenemos a todos estos grandes del filete que nombraste, a Luis Ors, a Martiniano Arce, a muchos más. Se pueden mencionar muchos más. A muchos más. Uh-huh. En realidad no. Es muy colectivo el filete, es un fenómeno muy colectivo, entonces las individualidades es lindo igual, es interesante porque dentro de un estilo con reglas bastante claras, uno puede identificar las particularidades que le dan cada fileteador a su filete, digamos. Patricia Salatino, antropóloga. Entonces, igual todos estos nombres uno los puede identificar con un tipo de filete en particular, pero no deja de ser filete. Y lo mismo con respecto a Freddy, él se acopló a este, o se apropió de esta tradición, la alimentó y también la subvirtió de alguna manera. Porque no solo en cuanto a su estilo personal, sino en cuanto al ámbito o la dinámica en la cual la insertó, que es el campo del muralismo, ¿no? Del mural. Siempre tuvo algo de mural el filete, de todas formas. Porque faltaba mencionarlo, ¿no? Dentro de esos tips o perfiles que antes te pedía. Con respecto al filete, el perfil del filete. Claro. Y el mural en realidad lo que tiene es que, yo diría más que nada que el filete siempre fue un arte público, lo que dijimos antes. Uh-huh. El mural también es un arte público, claro. Pero el mural tiene su propia lógica, digamos. Uh-huh. O sea, el mural está en una pared fija, en principio. El arte del filete más bien nació móvil, digamos. Circula, ¿no? Claro, en sobre ruedas. Uh-huh. Es un arte sobre ruedas. Y Freddy lo que hizo fue empezar a desarrollar más esta idea de filetear las paredes y de filetear paredes grandes, de llevar el filete a dimensiones que tal vez nunca antes habían sido intervenidas a ese nivel, digo. En ese sentido también tuvo que recurrir a herramientas que no son las tradicionales del filete. Entonces, fileteadores muy conservadores que hacen una definición del filete a partir de sus rasgos esenciales y caen, por lo tanto, en definiciones esencialistas, lo van a criticar o van a decir que lo que él hace no es el filete tradicional. Y no, es verdad, no es, nunca fue el filete tradicional. Porque a él lo que le interesó en realidad fue, decía, bueno, yo pinto grandes, por lo menos que se vea, digamos, que el mensaje sea lo suficientemente visible como para que llegue. Y bueno, y empezó a pintar con, qué sé yo, brocha gorda, el pincel que se usa para... Y el pincel que se usa tradicionalmente para el filete es un pincel de pelo largo, claro, finito. Entonces, bueno, empieza a hacerlo de la manera en que lo puede resolver para esas dimensiones que está, uh-huh, que está planteando. Y en eso, bueno, desarrolla un universo, o sea... Y que hoy por hoy muchos lo siguen y lo profundizaron y maravillosamente hacen. Hay muchísimos fileteadores hoy por hoy que pintan murales y también con el mismo compromiso político y social con el que lo hacía él y su grupo Fileteadores del Conurbano, del cual yo he participado muchos años y, bueno, todavía estamos ahí haciendo cosas. Pero bueno, eso tiene que ver con esta, con este crecimiento, con esta... No quiero usar la palabra evolución porque estoy en contra de las teorías evolucionistas. Pero, ámbito, ¿no? A paradigmas con los cuales no comulgo, pero tiene que ver con esta dinámica, con un arte vivo, con un arte vivo construido colectivamente, que todo el tiempo está mutando, pero que no obstante sigue siendo identificado como filete. Eso es lo interesante, ¿no? El filete no deja de ser nunca filete. Sin embargo, cambia todo el tiempo. Alfredo Guillermo Fernández, más conocido en el ambiente como Freddy Filete, fue un artista fileteador que nació en Ingeniero Pablo Nogués hacia 1970. En 1994, Freddy abrió su primer taller de carteles y publicidad decorativa, donde convivió con los materiales que le posibilitaron la suma de dibujos y letras de estilo personal a su labor comercial. A partir del 2000, llegó al barrio porteño de San Telmo, donde se cruzó con maestros fileteadores que le transmitieron su pasión y los secretos por este género popular. Allí se instaló 5 años, primero en el Parque Lezama y después en el histórico edificio Los Patios de San Telmo. Desde 2012 instaló su taller en la fábrica recuperada IMPA, en Almagro, desde donde continuó su trabajo de recuperación de un oficio, dando talleres y colaborando con la estética del espacio bajo gestión obrera. Desde el 29 de marzo de 2017, los fileteadores del conurbano se enfrentan al gran desafío de seguir el camino trazado por el querido y admirado maestro Freddy Filete, quien partió prematuramente a la edad de 46 años. La muerte de Alfredo Guillermo Fernández les dejó una extraña y necesaria vitalidad que hoy los impulsa a salir a las calles y seguir haciendo del filete mural una herramienta de trabajo, de lucha y de amor al servicio de las necesidades de nuestro pueblo. ¿Sabés qué? En esta expresión identificación que acabás de mencionar, 4, 5, 6 palabras atrás, y vinculando, armando una especie de rompecabezas con cada una de las piezas que fuiste organizando, volvemos a Buenos Aires y la representación identitaria como patrimonio cultural, ¿esa hegemonía la perdió el tango? Son expresiones distintas, digamos. No, yo creo que son solidarias. Que todo lo contrario, digamos, que no están en una en competencia. ¿Esa es la pregunta? No sé si te estoy... Esa es la provocación. Ah, okay. O por lo menos la introducción para... la postulación del filete porteño a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. en este documento que vos participás junto con otras profesionales, hay toda una fundamentación de por qué también en esto de las representaciones, de las representatividades y de las identidades, el filete tiene su lugar. Bueno, con respecto al tango, nacen en un contexto, en el mismo contexto, digamos, histórico y sociocultural. Son solidarios, son hermanos, porque junto con el sainete también dentro del teatro. Y siempre expresiones muy populares, orilleras, si se quiere, marginales, incluso en el sentido de que están, van de la mano y son creadas y recreadas por el trabajador, por el mundo del trabajo, uh-huh. por ese trabajador también explotado, también, también al margen de la cultura oficial, digamos, ¿no? Por eso es una cultura popular, porque es, está por fuera de lo instituido desde el poder. Entonces, en ese sentido son expresiones que nacen de la mano, digamos, que surgen de bueno, de este contexto del que hablábamos antes. Si nos retrotraemos, Patricia, a aquello del comienzo, esto de ampliar semánticamente expresiones que están instaladas dentro de eso que se llama sentido común. ¿De qué hablas, de qué se habla cuando se habla de patrimonio cultural inmaterial, donde pareciera que calza, se amalgama el filete? Es una expresión compleja, compuesta de tres palabras que cada una tiene su... Lo suyo, ¿no? Su complejidad, sí, sus vericuetos. Por un lado, primero hay que aclarar que esto es una definición de un organismo internacional como es la UNESCO, que tiene que ver con la necesidad de diseñar políticas culturales en este caso, pero que se tuvo que ir ajustando a lo largo del tiempo, y así surge el patrimonio cultural inmaterial, porque en un principio era una definición, si se quiere, muy elitista, en el sentido de que solo contemplaba las expresiones culturales o artísticas valoradas por la cultura oficial. Bien. Volvemos a lo mismo, digamos. Patricia Salatino es licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación en Arqueología, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Desde 2012, Patricia Salatino participa en el grupo de muralismo Fileteadores del Conurbano, que inició su trayectoria en 2005 con el ya legendario mural del Pasaje San Lorenzo en el marco de la décima campaña Por Amor, Usá Preservativo. ¿Cuáles eran las expresiones valoradas por la cultura oficial? Fundamentalmente, lo material. ¿Qué es lo material? Las obras de arte que se encuentran en los museos, los edificios de los museos en sí mismos, como obras arquitectónicas, los vestigios antiguos, el patrimonio arqueológico. Bueno, una serie de cosas que eran consumidas por un sector social en particular, pero que no contemplaban todas las expresiones culturales, las manifestaciones culturales de otros sectores sociales. Uh-huh. Que por ahí no construían grandes edificios, que por ahí no hacían, no producían grandes obras de arte, pero que sin embargo tenían un conjunto de manifestaciones que los nutría espiritualmente. En eso se contempla el patrimonio cultural inmaterial, que son todas estas expresiones, como por ejemplo el filete, que si bien el producto en sí es un producto material, porque es una obra que uno puede, no sé, el carro fileteado es un carro fileteado, el colectivo lo mismo, un cartel, pero lo importante ahí no es tanto el cartel en sí, el carro, sino el saber técnico que permite construir esa imagen, esa decoración, todos los sentidos que circulan, o sea, todo lo que estuvimos conversando antes, los sentidos identitarios, los valores que se transmiten a través del filete, en estas frases, en este refranero popular. Bueno, todo esto que es inmaterial, todo esto que uno no puede meter adentro de un museo, uh-huh. Eso es el patrimonio cultural inmaterial. Y por otro lado, el concepto de patrimonio hay que entenderlo no en el sentido que lo propone la UNESCO, esto ya es una cuestión, digamos, mía y es una advertencia que lanzo, porque la UNESCO... Y lo mismo pasa con las legislaciones nacionales. El Estado nos va a decir que el patrimonio es de la nación. La UNESCO nos va a decir que el patrimonio es de la humanidad. De la humanidad. Pero el patrimonio es de los que lo hacen, de los que lo recrean, de los que lo reproducen, de los que tienen el saber para que eso exista y permanezca. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido muchísimos conflictos en torno a los procesos de patrimonialización, como se llaman, impulsados desde organismos oficiales o desde los estados. ¿Por qué? Porque una vez que se declara algo o se considera algo patrimonio dentro de las legislaciones, se empiezan a justamente diseñar políticas para supuestamente fomentar... contribuir, pero muchas veces esas políticas tienden a ejercer cierto control sobre esa práctica, a conducirlo a, en un sentido contrario al que le da el cauce popular, digamos, a aquellos que lo recrean, a aquellos que lo practican. Entonces hay que tener cuidado con el concepto de patrimonio en general y de patrimonio cultural inmaterial sobre todo. Y de UNESCO, sobre todo, que también lo mencioné. Y la UNESCO es bastante un arma de doble filo, diría yo. La técnica pictórica del filete porteño ingresó en diciembre de 2015 a la nómina del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. La postulación fue presentada en 2014 por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la decisión surgió de la 10ª reunión del Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se desarrolló en Namibia. Esta presentación ante la UNESCO se realizó a partir de un trabajo conjunto entre diversos integrantes de la comunidad involucrada y un equipo de antropólogos, sociólogos y realizadores audiovisuales de ese ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. La tarea abordada desde distintas modalidades permitió establecer la caracterización del elemento propuesto y su significación social en tanto lenguaje visual, que expresa contenidos y valores identitarios y, por ende, estimula su apropiación por distintos grupos socioculturales. Así, aportó también a la sensibilidad y concientización sobre la importancia del patrimonio cultural inmaterial en general. Sabés que un poco la intención de esta charla, lo que sobrevuela o atraviesa estas conversaciones, y de alguna manera también ha ocurrido en esta, que desde ya te agradezco el haberla podido tener contigo, es salir de esos lugares donde hay definiciones que se las toma como... ya instaladas, lo vuelvo a mencionar en los mismos términos de hace un rato, y buscar, hurgar, resemantizar, redefinir aquello que a lo mejor con otra perspectiva o en otro tiempo histórico necesariamente requiere de esa acción. En el final, por lo menos el de hoy, siempre buscamos, jugando, intervinculándolo, el tema, tu actividad, con esto de tramas, hacer un juego de palabras también. ¿Qué estás tramando? En cuanto a todo lo que profesionalmente, estuvimos conversando. En cuanto a lo que estuvimos conversando, que tiene que ver con esa pasión y puntillosidad que tenés para hablar del filete o en esta actividad profesional como egresada de la Universidad de Buenos Aires y en el campo de la antropología que te genera seguramente otros horizontes, otras preocupaciones. O las mismas, tal vez. Bueno, yo soy, sí, de la tesis esa de que todo tiene que ver con todo y que de alguna manera, sobre todo en la vida de una persona, es una unidad. Entonces, aunque hagamos cosas muy diversas, siempre hay un hilo conductor, digamos, que nos alimenta. Y en principio quiero seguir pintando y también quiero seguir haciendo arqueología. Uh-huh. Y ahí hay dos cuestiones que para mí siempre estuvieron un poco en tensión. Porque bueno, el tiempo es escaso y a veces es difícil darse el tiempo para dedicarse a una u otra cosa. Y justamente es difícil encontrar ese hilo conductor que nos permita desarrollar todo lo que queremos hacer. Y hoy por hoy creo que estoy armonizando de alguna manera esos intereses que tengo y he podido cargar de antropología a la pintura y cargar a la antropología, o sea, hacer una mezcla de ambas cosas en los dos ámbitos. Cargar de color, si se quiere, a la práctica antropológica. Uh-huh. Yo digo antropología, arqueología, por ahí, bueno, no sé si vale la pena clarificar la diferencia, esa, claro. pero vamos a ir a lo concreto. La carrera en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo la cursé, es antropología con orientación en arqueología. Patricia Salatino, antropóloga. Entonces, tengo un poco de las dos cosas, digamos. Y bueno, la pintura en el mural, que es lo que estoy haciendo ahora, con mucha frecuencia, por suerte, porque me hace mucho bien, también es una construcción colectiva, lo que hablábamos antes con respecto al filete. Hay una indagación antropológica permanente en el sentido que uno se encuentra con comunidades muy diversas. Uno incorpora al mural y a la pintura sentires populares, reclamos, sueños, perspectivas, memorias. Todo eso es muy antropológico. Entonces yo, si bien no estoy haciendo una investigación, no estoy haciendo un registro sistemático, el registro lo llevo dentro y estoy buceando todo el tiempo en la diversidad cultural, si se quiere, y llevándolo a imagen, al muro, que es una práctica hermosísima, que no es tan distinto, o es otra forma de llevar a la escritura, digamos, ¿no? Que es lo que haría un antropólogo, que dentro de una vez que bucea, que registra, después lo traslada a un texto. Mm. Bueno, son dos formas de poner en texto eso que uno recibe, de lo que uno se permea cuando se encuentra en contextos tan distintos a los que uno frecuenta, digamos, ¿no? Cotidianamente. Así que en realidad lo que estoy tramando es que ese diálogo y que esa comunión entre ambas prácticas siga fluyendo. Y bueno, eso, seguir buceando en nuestras múltiples identidades y nuestras memorias profundas, antiguas y recientes, porque hay mucho para contar y para revelar sobre lo no dicho, lo no contado, lo no narrado, lo ocultado, lo silenciado. Y lo mío va un poco por ahí, ¿no? Como justamente el trabajo del arqueólogo, sacar de abajo de la tierra a la superficie, revelar y que conozcamos eso que forma parte de nuestra tierra.